vamos a bailar. Descarten todo y nos vamos a bailar. Pegar un par de chicas, invitarlas a bailar. Hoy con mis amigos, toda la noche quiero tomar. Pegar un par de chicas, invitarlas a bailar. Descarten todo y nos vamos a bailar.